Hoy en Tramas, Radio y Dictadura. Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales. O no me da el cuero. Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juegan. Ahí están, esos son esos, los que están ahí. Yo creo que decir así a rajatabla que Menotti fue un hombre solidario con el régimen sería un acto de crueldad. Que vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo. Sobre todo me irrita cuando él trata de presentarse como uno más que trabajó en esa época, porque no fue uno más, fue un protegido, un mimado del régimen durante esos años. El fútbol, el deporte es parte del circo que necesitan los opresores como para poder mantener al pueblo extraído, oprimido. Y si uno es demasiado severo, puede decir que todos los que trabajaron estuvieron de alguna forma aportándole elementos a la dictadura. Nosotros es muy importante que el señor Videla y la junta militar, digamos, esté con nosotros y nos apoye en todo sentido. Es algo que los periodistas todos los días estamos luchando por nuestra independencia. Y no es una lucha que la ganamos en el momento de firmar el contrato, después hay que defenderla todos los días. Me molestaba cuando lo atacaban de Argentina. El trabajo para él, para su amor propio profesional, para lo que le gusta hacer. Quisiéramos o no quisiéramos, ayudamos al proceso. Él se convirtió en uno de los inatacables del país. Porque cuando se vayan los extranjeros que vinieron para el Mundial 78, la cordialidad argentina va a tener patente internacional. Sí, el Mundial del 78 sirvió a fines políticos. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos. Yo no sé si tendría la osadía o la valentía de sacarle los brazos y decirle: suélteme, señor, yo no quiero saberlo. Como se llevó el Mundial sin saber lo que estaba pasando. Pero él se olvida que fue un protegido del régimen. En consecuencia, él no está limpio de todo porque fue una persona al que el régimen protegió. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Hoy, Radio Dictadura, Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales. Yo no puedo atacar a Menotti por el abrazo Galtieri, porque si se me viene encima el presidente de la República, aunque yo por dentro sepa que es una persona que no está procediendo bien, y me abraza, y hay un mundo de fotógrafos y demás, yo no sé si tendría la osadía o la valentía de sacarle los brazos y decirle: suélteme, señor, yo con usted no quiero saber nada. Víctor Hugo Morales se mudó a la Argentina en 1981 y comenzó a trabajar en LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires. Esto es muy difícil de hacer, y nosotros diariamente, cualquiera de nosotros sabe, vos, quienes están en esta audición, que tratamos con mucha gente que no nos agrada, y que nos damos la mano con una sonrisa con mucha gente que no nos agrada en nuestra vida, porque tampoco podemos transitar de otra manera, no hay forma. Esos ataques tan livianos son un favor que se le hace a Menotti. Decir que él trabajó para el régimen también es un favor que se le hace a Menotti. No es verdad, él no trabajó para el régimen. Él trabajó para él, para su amor propio profesional, para lo que le gusta hacer. ¿Se sirvió del régimen? Sí, se sirvió del régimen. En determinado momento fue un mimado del régimen. Esto es un buen ataque. Arriba Argentina, no hay que aflojar. había una parte del pueblo que miraba para otro lado. Una parte del pueblo que había apoyado cuando empezó la dictadura esta cívico-militar, que había apoyado porque el gobierno que teníamos hasta ese momento, o sea, era mujer inoperante, imbécil, ¿no? Y entonces mucha gente decía, bueno, por fin la sacaron a esta imbécil, sin medir las consecuencias que íbamos a tener. Yo creo que en esta última dictadura, mucha gente que apoyó otras dictaduras también, tomó conciencia de que nunca más una dictadura puede suplantar, por más malo que sea, un gobierno civil. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, y además el hecho de que fuera la inauguración a las 15:30 en la cancha de River, que era la hora que empezábamos nosotras nuestro caminar de la Plaza de Mayo. Por eso que en la plaza ese día, esa hora, eran muchos periodistas que habían venido para hablar con nosotras, y nosotras realmente desgarradas por esa situación, porque no teníamos a nuestros hijos, desde luego, y porque se trataba de ocultar con ese estado de fiesta en el país. Todos y todas esperábamos con ansiedad el encuentro que nos enfrentaría con los brasileños. Ya el fútbol había empezado a ser una cosa más importante que las vidrieras y la peluquería. ¿Qué hora es? Las 7:05 pasadas. ¡Ay, está loco! ¡Por el partido que va a empezar! ¡Qué partido! ¡Qué partido, querido! ¡Que somos Argentina, Argentina, Brasil! ¡Dale! ¡Ah, no, querida! Yo el teleteatro no me lo pierdo. ¡No, teleteatro! ¡Acomódense! Sé que le ven este deporte de brutos. Números del Mundial 78. Brasil debió recorrer 4.659 kilómetros durante su estadía en el torneo. Argentina, sin embargo, solo hizo 618 kilómetros. La empresa Coca-Cola desembolsó 8 millones de dólares para patrocinar el Mundial. Se marcaron 102 goles. El promedio fue de 2.5 por partido. Solo hubo 3 goles en contra y 64 futbolistas festejaron al menos un gol durante el torneo. Hubo más de 1.5 millones de espectadores a lo largo del campeonato. La final se jugó en el campo de River Plate ante más de 70.000 espectadores. El jugador holandés Brands fue, ante Italia, el primero en marcar un gol en contra y otro a favor en el mismo partido. En esa ocasión, Holanda ganó 2-1. Realmente yo no creo, insisto, no creo que esa enorme cantidad de gente, millones de personas que festejaron el triunfo de Argentina, lo hayan festejado porque aprobaban la dictadura. Adriana Calvo, ex detenida desaparecida, miembro de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, tuvo una hija en cautiverio. Entonces, me parece que el pensar que la dictadura hubiera sido más repudiada porque Argentina perdiera, me parece que es una falacia. Se pretendió y se logró usar el Mundial para tapar, para conformar, pero no creo que haya que pensar que todo aquel que gritaba un gol de Argentina era un socio, cómplice o partidario de la dictadura. El nefasto Mundial de 1978 tuvo todos los condimentos necesarios para que se utilice como una cortina de humo mientras los militares seguían cometiendo sus atrocidades. Un director técnico blando, una sociedad que miraba para otro lado y un periodismo cómplice por acción u omisión. El Mundial, que pretendía ser la fiesta de todos, terminó siendo la fiesta de unos pocos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.